verdura. Eclipse musical. Con este ritmo quiero bailar, quiero gozarlo yo sin parar, toda la noche sin descansar, aunque mañana no pueda más. Despacito, suavecito, quiero gozarlo yo sin parar. Despacito, suavecito, aunque mañana no pueda más. Toda la noche con frenesí, sigo bailando con este swing. Un suavecito quiero bailar, que los vecinos oigan más. Despacito, suavecito, quiero gozarlo yo sin parar. Despacito, suavecito, aunque mañana no pueda más. Hasta la mano si tú estás gozando. ¡Ja! ¡Ja! Hasta la mano si tú estás bailando. De aquí para allá, de aquí para allá. Hasta la mano si te gusta mi locura. ¡Tango! ¡Hey! ¡Tango! ¡Hey! Hasta la mano si te gusta mi ricura. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Y bien bailamos electrizado. Tú por mi lado, yo por mi lado. Me gusta verte mover, mamá, porque este ritmo es fenomenal. Suavecito, suavecito, quiero gozarlo yo sin parar. Despacito, suavecito, aunque mañana no pueda más. Con este ritmo quiero bailar, quiero gozarlo yo sin parar, toda la noche sin descansar, aunque mañana no pueda más. Despacito, suavecito, quiero gozarlo yo sin parar. Despacito, suavecito, aunque mañana no pueda más. Oye mamita, qué bien se ve tu caderita moviéndose. Me vuelvo loco, quiero bailar, aunque mañana no pueda más. Despacito, suavecito, quiero gozarlo yo sin parar. Despacito, suavecito, aunque mañana no pueda más. Alza la mano si tú estás gozando. ¡Ja! ¡Ja! Hasta la mano si tú estás bailando. De aquí, allá, aquí, allá. Hasta la mano si te gusta mi locura. ¡Tango!